Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa, en donde vamos a hablar de las miserias de nuestro equipo como cada semana. Y hoy es un programa especial porque estamos grabando esto en la Ciudad de México. No solo yo estoy en la Ciudad de México, sino que mi compadre, mi ranchero favorito, salió del rancho. Y estamos aquí en una locación conocida, ahí con viejos amigos, en el Rayo Pibil. Ya ahorita tomamos agua, quise decir. Ya comimos, muy rico todo. Y bueno, como dije, mi ranchero favorito está aquí, así que voy a proceder a presentarlo. El hombre que huyó de las risas del episodio pasado, salió corriendo del rancho. Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues contento por estar ahora de vuelta acá en el viejo terruño, ¿verdad? Y además en un lugar que nos consiente bastante, que nos gusta mucho, que son amigos y que pues además se come bien, bien chido, la neta. No, sí, por hacer la mención. pero sí está padre el menú. Que aparte esta es como cuando me aviento los comerciales de caliente. Esta es publicidad gratuita, ¿cómo no? No como la de la otra casa de apuestas, que esa sí era inserción pagada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó con Necaxa la semana pasada y de lo que viene, porque se viene doble actividad en los próximos días. Bueno, la próxima semana. Vamos a irnos en orden, ¿no? Primero, el jueves pasado, decíamos la semana pasada, horario extraño en una liga que se ha vuelto muy extraña en materia de horarios y días de juego. El jueves pasado Necaxa visitó la cancha del Estadio Jalisco para medirse al campeón, entre comillas, el Atlas. Un partido que se termina perdiendo por 2-1, pero que, salvo lo que opine Murdo, me parece que Necaxa dio una buena exhibición, fue un buen partido, y pues no se ganó por un poste y por ahí un par de atajadas de Camilo Vargas. Pero bueno, no sé, ¿sí tuviste oportunidad de ver el partido, compadre? Sí, medio ahí a las viejas usanzas también de cuando en ascenso con enlaces ahí buscados de internet, pero se pudo, ¿no? Se encontró ahí la transmisión y ahí te digo, con parche en el ojo y perico en el hombro, pero lo vimos, y pata de palo. Pero pues un partido igual, yo creo que bien jugado, estuvo entretenido, a mí me pareció hasta buen nivel futbolístico y pues hubo goles, y a final de cuentas creo que gana el que tiene la delantera más acertada, ¿no? La verdad es que esos dos, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Este muchacho, el del Atlas, ¿cómo se llama? Furch, pues los dos, ¿no? Ya nos traen, bueno, Furch en particular, siempre que nos ve nos mete gol. Y luego lo de Quiñones, pues una jugada que parecía un poco más extraña, ¿no? Por esta onda de que el hombro, que si la mano y que si no sé qué. Pero pues al final de cuentas fue una gran jugada, muy futbolera. Por ahí Peña estuvo a punto de poder bloquear y sin embargo, pues bueno, les tocó salir con suerte y pues clarearon ahí a Malago, ¿no? Okay. Otra vez. Que ahora, más que cargarle yo los goles a Malagón, creo que a Alexis hay que cargárselos, ¿no? Sobre todo el primero, el de Furch. Si bien a Malagón lo agarran moviéndose, pues a Alexis le ganan la espalda, ¿no? Le ganan la posición y ahí es donde entra libre Furch. Ahora, se lo cargaré yo ese gol desde luego a Peña y a ti, compadre, porque tú le recordaste a Furch que nos anota cada que nos ve. O sea, yo te dije, la semana pasada te lo dije, no vayas a... ¿Qué tal que le recuerdas? Pues sí, se lo recordaste y me salió todo, ¿no? Por ahí, a mí me gustó mucho el juego. O sea, fue un juego, independientemente si eres aficionado de uno u otro, fue un juego atractivo. Me parece que fue un partido bien jugado, en el que los dos buscaron, y contrario al de la semana pasada contra América, en el que los dos buscaron pero no hubo tantas emociones, ahora me parece que sí las hubo, ¿no? Por ahí hay un disparo de Aguirre que se va por un ladito, otro que saca a Camilo Vargas con las uñas. Ajá. Hay un cabezazo que va al travesaño, no recuerdo quién fue ese, pero incluso ese es un Formiliano, par de minutos, ¿no? Creo que sí. Desvía, sí, le va. Sí, sí, sí, va al travesaño y ese es un par de minutos antes del segundo gol de Atlas, sí. O sea, en ese momento pasamos de ponernos arriba a ir perdiendo, ¿no? Finalmente se pierden, pero les comentaba yo a los patreones en el grupo Patreon que mil veces perder un partido así que perderlo como se han perdido muchos otros a lo largo del torneo. Y no, vaya, no lo hemos platicado mucho, no solo de este torneo, ¿no? Sino de los últimos dos años. O sea, Necaxa nos ha dado muchos partidos que son para, si no para morirse, sí para dormirse. Y este se perdió, pero no fue un partido de esos. O sea, a mí me gustó y mil veces perder así. Decía don Arturo Reyes, que aprovecho para mandarle un saludo, que incluso partidos que se ganaron, por ejemplo, él citaba el de Querétaro, no se jugó de esta manera. Y sí, mejor perder así que ganar partidos, incluso ganar partidos como se ganó ese de Querétaro, que fue horrible. Sí, apenas con el chispazo, ¿no? De Jurado, ahí en un momento, un chispazo de un juvenil que no tendría que tener ese nivel de responsabilidad, pero que sin embargo, pues qué bueno que le caiga, ¿no? Y ahora, pues yo veo un funcionamiento mucho mejor por parte de Necaxa y como que ya muy claro de qué es lo que tienen que hacer cada quien. Y te digo, yo siento que esto ni duele, ¿no? El perder así, la verdad es que no afecta, creo que tendría que ser lo normal. El que uno sabe, ya ahí vamos otra vez, ¿no? En el fútbol se gana, se empata o se pierde, pero el cómo, ¿no? El la manera en que lo hacen, y creo que estamos un poco más tranquilos de mostrar ese nivel futbolístico, de competir con un rival como lo es Atlas y en su cancha, como se hizo, en donde pues sí, por ahí un travesaño, una jugada con un poco más de fortuna y se pudo haber alcanzado un poquito más, creo que hubiera sido más justo el empate, pero y no estar arrastrando la cobija, ¿no? Como lo veníamos haciendo en torneos anteriores, en administraciones pasadas, y donde sí, como Mickey Mouse, ¿no? Queriéndose sacar los ojos de ver esos partidos. Deja tú torneos anteriores, o sea, este torneo, ¿cuántos partidos horribles hemos tenido, la verdad? O sea, ni siquiera necesitamos irnos más lejos, ¿no? Este torneo hemos tenido partidos horribles. Creo que para rescatar los que hablábamos la semana pasada, ¿no? El de Cruz Azul, el de Pumas, el Santos. El de Santos, ¿sí? Y este, porque todos los demás, ninguno ha sido así particularmente un gran partido de fútbol, ¿no? Sí. Ya, el resultado, pues, así como dijiste, y todavía debemos la playera, esa playera con esa frase que quedará en la historia de PR, el podcast PR y ahora NPR. El resultado, pues, en este caso, pues ya es lo de menos. Sí, no le ayuda a Necaxa en sus aspiraciones de buscar un lugar, de colarse en el repechaje, pero pues yo vuelvo a lo mismo. O sea, con esta actuación sí me quedo tranquilo. Yo no entendí aquello de que, según el Jimmy Lozano, estamos en el punto más bajo. No lo comparto, aunque te decía a ti, tampoco oí a él decirlo, solamente vi un encabezado que decía eso. Pero pues bueno, se perdió contra él. Repito, entre comillas, campeón. Pues es el campeón, o sea. De chocolate, sí. Si metes un gol en fuera de lugar, pues a lo mejor eres campeón. Bueno, ¿no? Pues así también fue el América en el 2002. Si te perdonan un penalti en semifinales, también puedes ser campeón, ¿cómo no? Pero bueno, me parece que fue un buen partido y Necaxa en específico hizo un buen partido también. Sí, y dejó ver las carencias por ahí que tiene, que pudiera tener el Atlas. Y medio se aprovecharon, ¿no? O sea, se alcanzaron a hablemos del gol de Aguirre. También es necesario que le demos un espacio para... creo que es una jugada muy parecida a lo que se dio en el partido contra Pumas, ¿no? Buscando el espacio y haciendo el recorrido. Y luego la definición que hace el profe Aguirre. Que qué cosa, ¿no? Así para chuparse los dedos ese gol. La neta es que estuvo muy bonito. Te decía yo que quizá Aguirre no ha metido todos los goles que quisiéramos, pero no le salen los goles feos, ¿no? Cada que anota es un buen gol, ya sea algún disparo o algún remate con la cabeza, pero le han salido buenos goles. Y al margen de eso, yo aquí muchas veces le dije que era un muertazo, pero de a poco he visto un mejor Rodrigo Aguirre que el que habíamos visto, ¿no? En sus primeros partidos. Me parece que ahora sí pesa más. ¿Sabes? Da la impresión que en cualquier momento te hace una jugada. Lo hizo este partido, independientemente del gol, los dos disparos que te digo, él los fabrica, sí. Él se fabrica espacio para disparar y estuvo cerca de meter esos dos disparos previo al gol, ¿no? Sí, que es lo importante, el hacerse presente, ¿no? Ya después es la combinación, ¿no? O sea, tú mandas ese disparo y es saber si el portero tiene el nivel como para sacarla, y en este caso, pues Camilo es un gran arquero, me parece, a nivel latinoamericano, sin duda, y por ahí, pues esa que pasó desviada, pues también un poco de mala suerte, ¿no? En el bote, que ya el chanfle te mande la pelota hacia afuera y lo que quieras, pero sí, o sea, creo que el tenerlo en punta ya nos da una idea del por qué es el referente y por qué está siendo titular, y entendemos ahora que digo, le costó el trabajo de adaptarse, ¿no? Y del proceso del equipo como tal. O sea, es el que no le llegaran balones y de pronto que no tengan muchas jugadas para poder proyectar hacia el frente. Pues de a poco lo han recuperado, ¿no? Y se entiende, se justifica el por qué lo traen a Necaxa de inicio. De acuerdo. ¿Habría algo que agregar del partido? Vaya, ya destacamos a Aguirre, destacamos su gol. Me parece que desde el banquillo se hizo bien. Digo, saben, todo el mundo sabe que yo no soy particularmente fan de Jimmy Lozano, tampoco es que tenga nada contra él, pero yo preferiría, y todos saben, que dirigir a Miguel de Jesús, ¿no? Pero me parece que lo hace bien Necaxa, ¿no? En general, el planteamiento, los cambios, todo. Me parece que fue un partido redondo de Necaxa. Quizá lo único que faltaría sería el haber sumado puntos, ¿no? Pero no sé si hay algo más que destacar del partido, o tú quieres comentar, pues, algo. Yo nada más el hecho de ver que probó algunas cosas nuevas, ¿no? Por ahí, en cuanto a los cambios que decías, volvimos a ver a Arturo Palma como extremo por izquierda, que pues después de la lesión aquella, pues, lo tuvo alejado un buen rato y ahora regresa, y no sé cómo lo has visto, digo, porque ahí tendrá que competir entonces con Jurado y con Luis Arcadio por un lugar en esa banda izquierda con proyección hacia adelante. Me parece interesante que eso, el cambio de Arturo Palma y también el de Fermeza, que a los dos les da bastantes minutos en el segundo tiempo, sobre todo a Fermeza, pues le da todo el segundo tiempo. Por ahí luego le sacan la amarilla y a padecer un poquito, ¿no? A ver si no se sale una de malas por el Oso González, pero, o sea, Fermeza ya no entra como central, sino que entró como contención. Eso fue lo extraño, ¿no? Independientemente de ver de regreso a Palma, esa Palma me parece que lo hizo bien. De hecho, pisó el área y tuvo ahí una oportunidad de hacerse presente rápido. Y lo de Mesa, pues, entró a quemar un cartucho de tarjeta amarilla, lo hizo muy rápido. Pero lo extraño es la salida del Oso, ¿no? Estamos acostumbrados a que el Oso juegue más tiempo. Si no, los partidos cumplidos, sí, más tiempo. Es raro verlo salir a medio tiempo. Pero me parece que, en términos generales, se hizo bien. Quizás sí extrañé yo a Luis Arcadio, pero insisto, me gustó lo que vi de este Necaxa. Digo, ya era justo, ¿no? Que nos diera un buen partido. Lamentablemente, pues, hablamos de un buen partido, pero sin puntos, ¿no? Pero, sí. Y peor aún, y vuelvo a lo mismo que digo cada semana, viene partido en el Victoria, así que pues, ni siquiera vamos a hablar de que vamos a perder lo que ganamos fuera, ¿no? Ni siquiera. Y por otro lado también me saca de onda lo de la banda derecha, ¿no? O sea, si bien decimos que por izquierda, pues ya tienes a Jurado, tienes a Arcadio, tienes a Palma, pero y luego por el otro lado está Medina y metieron ahí a Escobosa por esa banda, que pues sabemos que es zurdísimo y que tiene que hacer el enganche hacia adentro. Por ahí tuvo algunas jugadas, ¿no? Por ahí tuvo algunas aproximaciones metiendo centros por derecha. Pero no me queda claro si es lo ideal, ¿no? Para este equipo, el que sea Alonso Escobosa la pieza adecuada para atacar por derecha, como se hace con estas opciones que mencionamos por izquierda. Es quizás de las dudas para las contrataciones de este draft que venga, ¿no? Ah, no te preocupes, viene Mesut Özil y ya con eso le decimos. ¿No? Por favor. Ahí nomás. Por favor, ¿no? Con esto, bueno, Necaxa pues no suma y se cae a la posición número 15. Ya salimos de zona de repesca, pero la buena noticia es que solamente estamos a un punto de esa posición 12, ¿no? A Santos está en el 12 con 15 puntos, Necaxa en la posición 15 con 14 unidades. Entonces, todavía está muy cerrada esa zona de repesca por muchos equipos que están ahí peleando, incluyendo a nuestro próximo rival, que pues si quieres hablamos de una vez, del Ranchuiz. ¡Ah, qué oye, respeta! Todo el mundo sabe que es el Shelbyville FC. El Shelbyville. Pero, híjoles, no sé, tengo dudas. Sí, por favor. Decía que. El refresh. ¿Qué estás? Dudas, haciendo? ¿Que tienes dudas? Ah, sí, en principio, pues se juega de local y eso es, parece que le juegan contra Necaxa, ¿no? Siempre. Y luego el Shelbyville. Bueno, el San Luis, me tocó el sábado el partido contra León. Si San Luis juega así, nos va a meter en un problema. O sea, pensé que no hagas pausas porque pensé que ibas a decir otra cosa más. Un problema. San Luis lo hace muy bien contra León el pasado sábado. A mí me sorprendió. Yo había visto este torneo, un partido de San Luis. Y pues yo me quedé en que eran malos, ¿no? La verdad. Y no, en el partido que dan contra León. Le pasaron por encima a León, le pudieron haber metido más goles. De hecho, por ahí les anulan uno por fuera de lugar. Pero hay un jugador, un venezolano, John Murillo. No, ojalá. Ese es esos jugadores que dices, métanle una patada en los primeros 5 minutos y cálmenlo, ¿no? Porque al menos yo no lo conocía a él, pero el partido que se dio el sábado, él participa en los 2 goles de San Luis contra León en una jugada. Fabrica todo el gol, Berterame se la quita miserablemente ya que va a disparar. Y en el otro, pues, un despeje de Marcelo Alberto Barovero, que peina Berterame y define Murillo a la entonces fue un. Ya me trajeron mi agua, por cierto. En tarro, con un asientito ahí medio. Sí, café. Es agua de tamarindo. Ah, ok. Decía que. ¿Qué? Ah, sí, ese Murillo, las 2 jugadas las hace muy bien: la que fabrica, que termina metiendo Berterame, y la que define espectacular. O sea, ya quisiéramos que ese jugadores así aparecieran en Necaxa más seguido, ¿no? Pero habrá que ver, dicen que los partidos hay que jugarlos y San Luis tampoco ha tenido un gran torneo, ¿no? Pero al menos su última actuación. Aunque acabamos de decir, la última actuación de Necaxa también es buena, ¿no? Uh-huh. A diferencia de que San Luis ganó. Pero habrá que ver, creo que puede ser un partido parejo. Y después de ver la última actuación de ambos equipos, no creería haber dicho yo esto, pero podría ser un buen partido, ¿no? Un partido contra Necaxa San Luis podría ser bueno, de acuerdo a lo que vi en la última jornada. Sí, considerando eso, los nombres de los equipos y las posiciones en la tabla que traen los dos, ¿no? Porque. Uh-huh. También decíamos, San Luis anda ahí con 17, entonces le vendría muy bien esos 3 puntos en Necaxa para alcanzar al Shelbyville y pues meterse de nuevo otra vez en la pelea, ¿no? Una disputa por esas zonas de repechaje, pues todavía en la zona baja, ¿no? Los que juegan de visita, pero pues al fin y al cabo sería como recuperar el objetivo, ¿no? Que yo creo que este equipo tendría que haber tenido desde el inicio de torneo, lo que se pensaba, lo que se esperaba de este equipo, rescatar, digamos, este torneo ahora bajo las riendas de Jimmy Lozano, un rival complicado, sabemos la historia, ¿no? Y la hermandad que existe ahí medio. No sé si la palabra sea hermandad. Pues hay una relación muy estrecha, ¿no? Entre las directivas de San Luis y de Necaxa. Ya histórica y que si hacemos la lista de cuántos jugadores han vestido las 2 camisetas no acabamos, o sea, sería un episodio aparte nada más de mencionar a muchos de ellos, porque sí, siempre ha habido esta situación entre la cercanía geográfica y la hermandad que existió en algún momento bajo las bajo el manto de Televisa. Cuando pasamos de ser el segundo a ser el hermano chiquitito, ¿no? Sí. Sí, cambiamos al Atlante por el San Luis. Sí. Muchos jugadores de la cantera de América se iban primero a San Luis, ¿no? El caso particular de Víctor Lojero, que después ya llega a Necaxa. El mismo Reina, creo que pasó. Ángel Reina también. Pues, te digo, o sea, la lista, la verdad es que es. No, el Shaggy. Ese nunca pasó por Necaxa. Ah, no. Sí, pero sí también. Fue junto contemporáneo de Reina. que pasaron primero al San Luis. Sí, y así, así hay muchos, entre incluso técnicos, ¿no? Raúl Arias por ahí, este, no sé si López Arza creo que también estuvo en San Luis en algún momento. Sí, no como técnico, sí como junto con Arias, me parece. A lo mejor, sí. Entonces, te digo, hay una relación muy, muy cercana entre de competencia y de guanabismo, ¿no? La diferencia quizás son las vitrinas de campeonatos, ahí sí. Es que San Luis ni siquiera construyó una vitrina, ¿de qué estás hablando? Esa sería la pequeña gran diferencia. Ellos ahí en sus instalaciones tienen una pared donde algún día van a poner una vitrina, ¿no? Que ganen algo. Es la diferencia. Sí, sí, y sin embargo, pues bueno, o sea, hay muchas cosas que le tiramos carrilla a los de San Luis. Y por ahí, por otro lado, pues también los de San Luis podrían echarnos un poco de algunas cosas en cara, sobre todo en los tiempos más recientes. Este, y pues, por ejemplo, todavía está ahí una ahí Bilbao, ¿no? Por ejemplo, en las filas. Ahí sí duele ver al San Luis, o sea, en la portería Barbero, en defensa Ricardo Chávez y una ahí Bilbao, ¿no? O sea, sí duele ver al San Luis y ver a esos jugadores que tristemente no estuvieron más tiempo acá, ¿no? Lo de Marcelo lo entendíamos, en cierta forma la necesidad de venderlo, porque si se hubiera quedado el tercer año, pues después se hubiera ido libre, ¿no? Uh-huh. Entonces después de 2 años entiendes la cuestión de que salga, y salga me parece bien vendido, más cuando no te costó nada, ¿no? Sí. Pero lo de Unai, bueno, sabíamos que era de San Luis y llegaba a préstamo, pero lo de Chávez, cuando se va a Ricardo Chávez, yo nunca entendí por qué, la verdad. Y ahora los ves con San Luis, y como que sí, este, lagrimita, ¿no? Ojito Remy. Este, sí, dices, como, ¿por qué? Si podrían estar. Es que acá, desde que sale Ricardo Chávez, no hemos tenido así un lateral derecho que cumpla el nivel de entrega y de. A lo mejor no es famoso, porque si dices Ricardo Chávez en cualquier otro contexto, es muy probable que nadie sepa quién es. Pero nosotros lo conocemos y sabemos del nivel y la entrega que siempre le pone, y lo ves ahora con San Luis haciendo lo mismo. Y pues sí, sí, la neta sí da un poco de nostalgia del por qué no está con nosotros. Ya, claro. Y también por qué no tenemos a Humbert Terame, ¿no? Por ejemplo. Y ya, eso es. Bueno, eso es, y ya. Por creo que Verte viene con el paquete de los españoles, ¿no? O sea, ya desde que se convierte en Atlético y que lo compra. Ajá. Sí, sí, sí, que lo compran allá los españoles, pues ya llega él como uno de los referentes. Cuando se vuelve, de hecho, ahí mismo llega Unai, ¿no? Ajá, también, pues Unai siendo español, pues sí, con otros que ya se perdieron en el camino, pero Verterame, pues sí, es este, se ve que era un jugador que ya traían en ojo desde el Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que por ahí es esa la situación, y extraña que no se haya ido ya, porque la verdad es que ya tiene rato siendo un peso importante para el fútbol mexicano. Pues incluso cuando estaba en Necaxa ya hablaban de que iba a ir a Cruz Azul, ¿no? El torneo pasado en San Luis también se hablaba de Cruz Azul y por ahí de otro equipo. Y sigue en San Luis, ¿no? Extrañamente, pero tanto Verte como Unai. Uh-huh. Ambos. Sí. Este, pero bueno, habrá que vivir el partido del viernes esperando que Marcelo se equivoque por ahí en una, por favor. Ay, de compas. Que deje de usar sus poderes barbarescos, por favor. Y por el otro lado, que tanto Alexis Peña como este Fabricio Formigliano estén muy atentos de la movilidad, la velocidad y lo que puedan hacer así con campo abierto, tanto Verterame como este muchacho Murillo, ¿no? Que, oye, Murillo, lo que agárrenlo. Hizo, no, y después del partido que tuvo Alexis contra Atlas, ajá, no, yo ya vi a Murillo quebrándole la espalda a Alexis cada 3 jugadas, ¿eh? Cada 3 minutos, quise decir. Y es que va a entrar por derecha, ¿no? O sea, Murillo juega como más tirado a la izquierda y en diagonal hacia el centro. Y pues por ahí, ¿quién tenemos de lateral derecho? Creo que Brian García también se va a tener que aplicar ahí, multiplicar, y en los relevos tendrán que estar muy atentos para no dejarlo llegar, ¿no? O sea, va a ser muy. O sea, no pueden fallar en este partido, porque si no, sí te van a vacunar fácilmente entre cualquiera de esos dos o el que se agregue desde atrás, ¿no? También jalando espacios. No sé quién está. Andrés Iniestra, que es también de los nombres reconocidos. No lo vi el sábado. Javier Güemes. Si está jugando. Ya no está este, el de Pumas, ¿verdad? El que nos falló el penal, dichoso aquel. Este, Pablo Barrera. Pablo Barrera. ¿Ah, ya no está? No sé. Qué bueno, porque no vayas a decir tú que nos anota cada que nos ve, como dijiste. No, él falla penales, falla penales. Como dijiste de Furch. No, esta vez, pues por ahí Facundo Waller, ¿no? El sábado se echó un partidazo. También no sé bueno. La verdad en qué nivel ande, pero al menos el sábado se echó un partidazo. El San Luis estaba tan bien que se dieron el lujo de tener a Rubens en la banca. Rubens entra en los minutos finales del partido. También Rubén Sambuesa, a ver qué tal. Y a ver si no entra pues, a volver loca la banda, ¿no? Y así la situación entonces con San Luis. Señor Daniel, vamos a aprovechar para. Ah, mira. ¿Cómo está usted? A ver, ven, pásate, vamos a hacer el anuncio. Acaba de llegar aquí un invitado especial. No estaba invitado, pero estamos en su casa. Pues ya, ni modo que no le. Pues ni modo que le digamos, no vete para allá. Está aquí. Nuestro, decíamos que hemos pasado, bueno, aquí y en Resotle, y en el otro, y en la ubicación. Siempre nos han tratado muy bien, la verdad, se come chido, lo decíamos hace rato. Aquí está Daniel, el rayo que vino. Pues, primero agradecerte el que siempre nos traten tan bien, el que sin que hayamos pedido permiso le bajaron la tele para que pudiéramos grabar. Vamos a hacer el anuncio bien. Si hay algún despistado, me imagino que la gente sabe, ¿no?, qué es el rayo vivir, pero si hay algún despistado que no sepa qué es el rayo vivir, qué hay en el rayo vivir, ¿dónde y cuándo pueden estar en el rayo vivir? Bueno, el rayo vivir, ¿qué es? Es un restaurante de comida yucateca, pero es distinto a los que tradicionalmente conocen, por eso se llama rayo, hace alusión al Necax. Y pues pasamos prácticamente todos los partidos de nuestros rayos, ¿no? Aunque ahorita vaya mal, pero pues aquí siempre estamos y son siempre bienvenidos a comer la mejor cochinita pibil y disfrutar del ambiente futbolero que se hace en cada partido y también pueden venir cualquier día, ¿no? Vienen con la familia, la verdad es que... Digo, no es porque la haga yo, pero la familia es muy buena. Creo que los que ya han venido lo saben. Pero cuando gusten, aquí estamos, de lunes a domingo, aquí en la Ciudad de México, cerca de la central de Abastos, en la colonia Paseo de Churubusco. Digamos que de lunes a domingo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, y cuando hay partido, pues hasta acá. ¿La dirección cuál es? La dirección es Río Parral, 73, colonia Paseo de Churubusco, cerca está el Metrobús Río Tocolos. Y bueno, lo podemos decir nosotros con conocimiento de causa. Reciben aquí paisanos también, provincianos. Ahora. Quieran venir con la cochinita, ¿no? Sí, pues de hecho sí nos visitan, ¿no? De provincia. No, bueno, claro, pero esa gente que nos visita pues es gente decente, ¿no? Yo me refería en específico. No. A este chinango renegado. Gracias, ¿eh? No, la verdad es que es muy chido, lo decíamos, siempre que venimos nos sentimos como en casa, como en el patio del amigo, echando cheve, tranquilo, y pues la verdad es que sí es un ambiente muy familiar, justo antes de que empezáramos a grabar este episodio y que degustáramos nuestras viandas, pues aquí hay una mesa pues con muchos niños, eso me daba mucho gusto. Que había un señor con muchos niños ahí en su mesa y que vieran pues las playeras y que se empaparan del ambiente, pues también está padre, porque sí, o sea, todo es temático de Necaxa, vamos a ver exhibidas varias playeras, hay unos monos raros también, y como dices, el sentarse a ver el partido y voltear y que todas las mesas traigan apoyo necaxista, pues también se hace bueno el ambiente, ¿no? Ya teníamos rato que no lo vivíamos. De hecho, recordábamos, platicábamos hace rato con Héctor, cuando llegamos, justo antes de que se cerrara todo por esto de la pandemia, pues la última vez que nos habíamos visto, porque no nos vimos en estos 2 años, fue precisamente aquí, un partido que venimos a ver cómo Necaxa perdía con Santos. Contra Santos. Pero, pues, sabes que no es muy raro que se nos dé ese resultado en los últimos años, ¿no? Y sí, la decoración del lugar, pues, vamos a hacer playeras del Necaxa. Este sí es como, le decía hace rato a él, sí es como mi lugar, porque playera de Necaxa, Necaxa, Necaxa. Y solo hay una que no es del Necaxa, y es del Barcelona. Entonces yo sí estoy así de, aquí soy, ¿cómo no? ¿Por qué del Barcelona, por cierto? Está bien, le vamos a hablar. Sí, también. Bueno. Segunda, estemos en la Europa League. Ya está, ahorita están recontando. Veo difícil que le llegue al Madrid, pero ahí son 12 puntos, pero se habían quedado muy atrás. Pero ya se puso buena la liga, ¿no? Ya al menos ya compiten. Puma no debe haber empezado la temporada. Ahí está. Pero bueno, de nuevo muchas gracias, Daniel, por dejarnos invadir aquí el espacio. Y y muy ricos, como siempre, la neta, sí se come bien chavocho. Bien chavocho. No, pues gracias a ustedes que vinieron. Ya tenía rato, como dicen, que no los veía. Pero qué bueno que a pesar del tiempo, pues nos recuerdan todavía. No, sí. Y aquí seguimos, ¿no? Y, ¿cómo no? Es la idea. También recordaba el último año del ascenso, cada semana estábamos ahí en el que son, estábamos cada semana ahí viendo los partidos. Eso se ponían bueno. Sí. Le decía yo que Ricardo Sales ya hasta mandaba saludos a la gente que estaba en el Rayo Juvenil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Daniel, por el espacio. Gracias por siempre sabes que si en algo podemos ayudar, ahí está, ¿no? No, gracias a ustedes por venir, ya saben que son bienvenidos cuando estén. Gracias. ¿Hacemos un brequecito? ¿Eh? ¿Hacemos un brequecito? Sí. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, estamos de regreso aquí en NPR. Esto va a ser un programa extraño porque tuvimos aquí, bueno, allá, no aquí, a Daniel. Estábamos, como saben, como habíamos comentado, estábamos en el Rayo Pibil. Llegó Daniel, hicimos ya la mención como se debía, y pues en realidad tenía mucho rato que no veíamos a los chavos del Rayo Pibil, y pues se armó la plática sabrosa ahí con Daniel y Héctor, así que estamos grabando otro día, metiéndonos, ocupando el tiempo de mi ranchero favorito, el tiempo vacacional de mi ranchero favorito, para terminar el programa. Vamos a hablar, nos falta hablar de lo que viene en la próxima jornada. Bueno, después de San Luis, hay jornada doble, jornada de martes por la noche en el Estadio Victoria, 19 horas, Necaxa va a recibir a los Tigres de la U de Nuevo León. Yo creo que luce complicado el partido, pero no sé qué piensas tú, compadre. ¿Qué podemos esperar de Tigres? Sí, sin duda es un equipo que ha ido de menos a más. Como que no teníamos mucha fe, al menos cuando llegó Miguel Herrera, le costó mucho trabajo el embonar con los jugadores. Incluso llegaron referentes que todavía parece que lo de Sebastián Córdoba, ¿no? Que no, todavía no camina como se esperaba, pero pues ahí tienen a Tigres en segundo lugar general, ¿no? O sea, se ha ido levantando y solamente ha perdido dos encuentros. Uno afuera y uno en casa. O sea, sí es un sinodal complicado, incluso de visita. Como visitante tiene 5 victorias y un empate, una derrota. O sea que sí está pesado el partido. Cambia lo que teníamos conocido, ¿no? De Tigres, en que decíamos que fuera el volcán ya era un poco más un volado. Pero ahora pues ha mostrado cierta regularidad y viene de ganar contra Querétaro, también en condición de visitante, 1-0, un golazo, un muy buen gol, que bien raro, ¿no? Porque si viste esa jugada donde mete el gol y luego por festejar quitándose a la playera le sacan segunda amarilla y pues ya, roja, pero sí, Tigres anda bien y eso lo hace muy, muy, muy complicado. Es que Tigres, pues sabemos el plantel que tiene, ¿no? El potencial que tiene su plantel. Digo, sabemos que es del grupo de los nuevos ricos del norte. Sí. Y pues sabemos el plantel, el alcance. O sea, ya aquí hay jugadores en realidad que pues, ve uno la plantilla de Tigres y dice uno, este ni lo usan, este tampoco. Y son jugadores que uno piensa, acá no caerían nada mal, ¿no? Pero desde luego, pues hacían de cobrar también, ¿no? Y bueno, sabemos que hay diferencia en ese sentido entre los equipos. Tigres, pues va a ser visita complicada. Yo vuelvo a lo mismo de cada semana y supongo que lo dije ya en el periodo de San Luis. Aparte, jugamos en el Estadio Victoria. Entonces, luce complicado, pero pues al menos después de la actuación de Atlas, que es el partido reciente al momento que grabamos, pues Necaxa nos demostró que le puede hacer juego a equipos que en el papel lucen más fuerte o con jugadores que en determinado momento pueden equilibrar un partido hacia algún lado, ¿no? Entonces, creo que Necaxa le puede hacer le pueda hacer este juego. Y yo sigo esperando, lo más allá de que aquí venga y me burle de que el Estadio Victoria parece mandibulín y de que Necaxa en Aguascalientes no juega bien, pues yo ya esperaría que Necaxa nos dé un resultado por nota en el Estadio Victoria. Desde luego, no solamente que gane un partido, sino que lo haga y vuelva a jugar bien o dé pelea, ¿no? Que no sea el Checar Portador que ha sido en muchos partidos, o que no sea aquel Necaxa que ganó, mencionábamos hace rato, el partido aquel horrible contra Querétaro, ¿no? O sea, creo que se le puede hacer partido, así como se le hizo partido a Atlas, creo que se le puede hacer partido a Tigres, y ¿por qué no? También se le puede ganar. En el fútbol, bien dicen que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y entonces ahorita no podemos decir que ya lo perdimos. O sea, Tigres luce fuerte, pienso yo que saldrá como favorito en los momios, pero pues los partidos hay que jugarlos y hasta ahorita no nos ha ganado Tigres. Sí, sí, hay que jugar el partido y pues sí, o sea, revisas la plantilla de los Tigres y no hay una línea que pudieras mencionar como débil. La verdad es que tienen hombres importantes en cada una de las líneas. Sin duda, pues yo no sé cuál es mejor, si el medio campo o el ataque, porque sí, sí tienen un buen roster ahí de jugadores que te pueden jugar de titulares o que pueden venir de la banca y que van a mantener de todas maneras un nivel competitivo bastante interesante, ¿no? Digo, pues ahí en medio campo estaremos hablando de Juan Pablo de Juan Vigón, ¿sí es? ¿Juan Pablo? Bueno, de Vigón. Sí, Juan Pablo Vigón. Y de Guido Pizarro, ¿no? Ahí en la contención, pero pues también está Dueñas o está el mismo Córdoba, Tobán, ¿no? De que Soteldo, que es el que te digo que hizo el golazo. Y luego en el ataque, pues, el ya leyenda, ¿no? André Pierre, Gignot, y pues un viejo conocido como Carlitos González, además de Quiñones, que ya tiene un buen rato también en la institución. Entonces, sí, o sea, es peligroso por donde lo veas, desde la portería hasta el ataque, y con, o sea, no solo titulares, sino también la banca, ¿no? O sea, te responde a un buen nivel. Pero, por ejemplo, la portería, Nahuel es un porterazo, sin duda. Uh-huh. Si sale en un buen día, además, pues te complica más todavía anotarles, ¿no? Pero por otro lado, pues sabemos de las nahueladas también, ¿no? Bueno, sí. En determinado momento, alguna jugada que parezca sencilla o de rutina, y Nahuel se la complica y él solo se mete el gol. Entonces, eso también podría ser en determinado momento factor. Claro, si se equivoca, sabemos que si se equivoca un portero, pues casi siempre es gol, ¿no? Pero Nahuel no solamente es, ya la regué, fue gol. Es la regué y la hice grande y fue gol, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá que ver. No estaría mal probar a Nahuel. Por ahí el que ha estado intentando disparos de media y larga distancia es Aguirre. No estaría mal ahí que el profesor lo hiciera otra vez. Digo porque decía hace rato cuando hablábamos de Atlas o de San Luis, que parecía que están borrando a Luis Arcadio, tristemente, a mí no entiendo por qué, pero pues cada vez tiene menos participación Luis Arcadio, y era el otro que se atrevía a darle desde afuera del área, ¿no? Sí, y con idea también, o sea, ya un poco se la sabíamos, pero siempre se las arreglaba para sacar al menos un par de disparos por partido o por actuación, que pues sí ponen mucho peligro, ¿no? Ahí hay que aprovecharlo, ojalá que sí podamos verlo más minutos en este partido. Para lo que dices, ¿no? Primero que los dejen llegar y ya si llegan, pues probarlo, ¿no? Ahí a Nahuel. ¿Qué? Y provocarlo un poquito también, porque entre los colmillos, pues también a veces él lo sabe manejar y a veces se le va la mano, pues también puede perder la cabeza de repente, ¿no? De acuerdo. Ahora, hablamos de la plantilla de Tigres y lo peligrosa que es por los jugadores que tiene, ¿no? Pero aparte me parece que esta es una versión más peligrosa de Tigres de la que veíamos con el Tuca Ferretti, ¿no? O sea, sí. El Tuca, pues sabemos cómo es. O sea, podría tener a los mejores jugadores del mundo. No digo que Tigres los tenga, pero el Tuca podría hacerlos y aún así jugar defensivo. Podría tenerlos, perdón, y jugar defensivo. Y el Piojo Herrera, por muy mal que me caiga, pues no es así, no es un técnico del mismo corte. Entonces, creo que eso potencia más el alcance de un equipo como Tigres. Sí, le podemos apelar así como que a lo que le puede apostar Necaxa es eso, al posible error, ¿no? O a encontrar un Tigres agrandado y que llegue con menos hambre al Victoria. Pero además, el hecho de que a Miguel Herrera pues tampoco se le facilita mucho la cancha del Victoria. Ha tenido varias derrotas ya ahí, desde que estaba con América. Entonces, pues podríamos apelar un poquito a eso, pero la verdad es que ya en la cancha y con los nombres que maneja la escuadra de Tigres, además del funcionamiento, ¿no? Que te digo que pues ha sido muy efectivo en este torneo, pues sí se ve complicado. Necaxa va a tener que sacar toda la personalidad y salir muy concentrado para no permitirle dar espacios y ganarle al tú por tú en los duelos individuales, que sobre todo al frente sí me ponen un poco a pensar, ¿no? El cómo le van a hacer para parar a Gignac, por ahí a Carlitos o a Quiñones y hasta a Tobán. A ver qué pasa. Pues 2-3 patadas a cada uno ya, compadre. Así de fácil. Jalón de orejas ahí. ¿Qué? Pero eso sí. Ajá. Pero las repartan, ¿no? O sí. sea, no las puede dar todas el mismo porque se nos va rápido. Sí, sí. Y precisamente de eso, hablar también de los que hay varias caras conocidas ahí en la plantilla de Tigres. Ya mencionábamos por ahí a Carlitos González, que pues sí, todavía se me hace el ojo Remy pensar y mencionar su nombre. Pero no es el único Tigre. Bueno, pero tiene su hashtag ahí entre los patreones, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Me da miedo preguntar. Y no es, digamos, que muy a su favor, pero bueno. Pero ¿sabes quiénes son los otros? No es el único. ¿Quién más está por ahí? Por ahí está Igor, ¿no? Que ajá, regresó de tiendas arábicas para Tigres. Sí, Igor Lichnowsky. Pero no sé quién más puede central, estar. Central y pues el que ya también mencionaba, ¿no? Francisco Córdoba. Sebastián Francisco Córdoba. Ah, ok. Sebastián. Sí, Sebastián Córdoba. Ajá. Que me imagino que recayó en Tigres a raíz de la llegada de Herrera, ¿no? También. Sí, sí. De hecho fue parte del... te digo, del run-run y de mucho escándalo que hubo en el draft de por este... Por Katy, ¿no? Ajá, porque se involucró a Katy Killer en este movimiento y pues por eso Katy ahora está también en el América Femenil. Entonces una cosa muy bárbara y pues que es nuevo, ¿no? O sea, con el crecimiento, el auge de la Liga Femenil, el que ya se involucre a una jugadora como parte de una transacción, pues es novedoso y... Y también le da importancia, a mí me dio gusto, se me hace que lo hace relevante. Ok, ¿qué más podemos decir del partido de Tigres? Ay, pues solo recordar la hora. Elevar una oración. ¿Fecha y hora? Sí. ¿Cuándo es, Taker? ¿Lo tienes? Es el martes 19, ajá, si no estoy mal, es viernes 15, martes 19, a las 19 horas en el Estadio Victoria. Ya nos tocará grabar este episodio tarde. Nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora, diría el gigante guatemalteco, por cierto. Nos tocará grabar martes por la noche, supongo, pero bueno, transmisión, ya saben, por TV Azteca o por TUDN, ambas opciones. El mismo caso del partido de este viernes contra el Shelbyville FC, ¿no? Sí, sí. Y por ahí mencionar también, Taker, ahora que decíamos de la Liga Femenil, pues también ya retoma actividades después del paseo que se dio la selección femenil en esta fecha FIFA. No sé si viste, pero pues un partido de 11-0 y luego otro de 6-0, pues así como que ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿No? O sea, muy raro. Del de 11-0 vi contra Anguilla, ajá, no sé, ya ni supe quién, pero era un estadio así como de deportiva, ¿no? Uh-huh. No, la verdad no sé dónde estaban jugando. Vi, no sé, cinco minutos quizá y dije, no, esto está muy disparejo y lo cambié. Lo estaban pasando en ESPN. El otro, tenía intención de verlo, el otro supuestamente iba por VIX, ¿no? Por Puerto Rico. No sé si jaló la transmisión, si lo pasaron, pero no, de ese sí no vi nada. No, yo también nada más, pues vi que lo habían pasado por TUDN, pero no sé si por la plataforma o qué, pero ya nada más vi el resumen y pues con eso, o sea, así como muy sencillo y sin despeinarse mucho las muchachas, 6-0 sobre Puerto Rico, que pues sí se deja ver que hay una diferencia de nivel y que pues también ayuda el hecho de que, no sé, quizás algo de lo que yo he notado es que antes cuando veía partidos de la selección femenil era irlas conociendo sobre la marcha del partido, ¿no? Así de ubicar, mira, aquí juega, incluso cuando estaba ya Naye Rangel. O sea, me acuerdo cuando empezaba ahí en la selección, pues obviamente uno se fija, ¿verdad? Agarra sus favoritas. Y ahí estaba Nayer Rangel en mi top. pero ahí como que las ibas viendo apenas, ¿no? De quiénes eran ya que estaban en la selección. Y ahora me da como cierto gusto el que ya son seleccionadas y ya sabes quiénes son, ¿no? Dónde juegan, cómo juegan y de qué la giran. Entonces, pues eso creo que ha sido de los avances, ¿no? De la evolución del fútbol femenil profesional en nuestro país. Y eso siempre suma. E incluso ya con polémicas de por qué no llevan a esta, deberían sí, incluir a tal o es así, ¿no? Entonces eso está chido. Que aparte tú has estado creo que has estado más metido que yo con Liga Femenil. Yo de a poco sí he visto varios partidos, pero creo que tú estás más metido y conoces a más jugadoras que yo. Sí, es que ya, o sea, como que ya encuentras ahí el gustito, ¿no? De ver jugar a tal o cual equipo. En particular, digo, no puedo ver todos los partidos, ¿verdad? Porque a veces también incluso los horarios son bien raros, como el que le toca a Necaxa precisamente, Taker. En la siguiente jornada hicimos la jornada 15, donde ya regresa la femenil. ¿Sí estás ahí? Ah, sí, ya, te escucho. Sí, sí, sí. Necaxa le toca visitar a Puebla, un partido que pinta también para ser complicado, aunque pues Puebla, si bien ha sido animador en este torneo, yo creo que va a estar muy parejón, está al nivel, ha venido de más a menos, o sea, Puebla empezó muy bien y de repente se le ha complicado, sobre todo de visita, no ha ganado de visita, y en casa tiene, pues como que anda tablas, 3 victorias, 3 derrotas, un empate, entonces la visita de Necaxa, que ha hecho buenos partidos de visita, pues podría ser interesante, por ahí, yo digo que va a estar parejo el partido. Y va a ser el próximo 17, que es el domingo, ya este domingo, a mediodía. Taker, transmisión por TVC, los amigos de TVC Deportes. O sea que no lo va a ver nadie ese partido. Pues por ahí, si usted tiene Total Play, a lo mejor sí. ¿Solo está en Total Play esa cosa? Creo que sí. Bueno, yo ahí sí lo he visto que sí está, pero no sé, ahora que investigar y si no, pues a buscar a ver si hay algún stream, que luego de la femenil sí es más probable encontrarlo ya sea en redes, ¿no? En Facebook o en YouTube, pero pues por si se anima, domingo mediodía, ahí está la posibilidad, ¿no? De ver a las Centellas en casa, digo, en casa de Puebla. ¿Que Puebla en el Cuauhtémoc? No, ¿verdad? Sí, sí, sí, juegan ahí en el Cuauhtémoc. Ah, perfecto. Sí, y pues Puebla anda en la posición 13 con 12 puntos. Necaxa cayó a la 16 con 11. O sea, no hay mucha diferencia. Es solo un punto lo que lo separa a los dos conjuntos. Y 3 escalones, digamos, en la posición general. Te digo, yo creo que va a estar interesante. Y ojalá Necaxa pueda hacer buen partido. Nos regale otro buen gol, ¿no? Esos que les gusta meter con mucha calidad. Espectaculares. Ojalá se pueda dar también acá. Las Centellas ya andan como Rodrigo Aguirre, ¿no? Hey. no les han salido goles feos últimamente, ¿no? Sí, no, sí, sí se rifan las muchachas. Ojalá les sirvan para ganar, ¿no? Que es luego lo que de pronto ha hecho falta un poco, pero lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Dejaron a lo largo de la temporada dejaron ir puntos que, pues entre comillas, podrían parecer si no seguros, sí accesibles, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es uno de ellos, ¿eh? Este parece que es uno de esos partidos que si te aplicas puedes ganar. Ojalá que lo logren. Ok. Entonces, Centellas, dijiste domingo a mediodía en el Estadio Cuauhtémoc contra Puebla, transmisión por TVC Deportes. Así es. ¿Qué más tenemos, compadre? Ya, pues yo creo que vamos. ¿Ya nos vamos a ver la Champions o qué? No, la gente, rápidamente, a ver qué comentarios hay de la banda. Ah, ok, bueno, esto fue el... no, dijiste que la gente... Entonces vamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. Ya tienes lo del episodio número 107. Así es, compadre. Aquí está Hugo Arias, que en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, el post del episodio anterior, nos dice: Hugo, qué pésimos jugadores tiene Necaxa en la media cancha. Lo de Madrigal y Oso González es para llorar. Por lo menos con Olivero se ve mejor la cosa cuando juega y de que él... Solo falta que vayan a la banca García y Medina a seguir sufriendo por no quedar en los últimos 3 del cociente. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, creo que Hugo es un poco duro, pero pues yo Alonso creo que tiene sus momentos. Lo de Brian García, la verdad es que sí, a mí me cuesta mucho trabajo. Y Medina, pues también de chispazos, ha tenido momentitos, pero no ha sido tan constante como se quisiese. Hay luego muchos anónimos, de que hay que repetirle a la gente que por favor ahí nos dejen su nombre al final, si quieren, del comentario, pero pues, para saber a quién le estamos hablando. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice: Necaxa requiere de una verdadera reestructuración para el siguiente año, pero para eso se necesitan personas inteligentes en la directiva, no amigos de los dueños. Finalmente, ahora sí creo que Necaxa ya no tiene nada que hacer en el presente torneo, no cuenta con elementos ni jugadores aptos para ganar partidos. Lo mejor será cerrar lo más dignamente el presente torneo. Un torneo más de decepción necaxista. Bueno, pues ya nuestro amigo Gigas está tirando la toalla a falta de unas 4 jornadas, ¿no? Pues es que sí, compadre. Te digo, también hay que ser realistas, ¿no? Pero vamos, que es la Liga MX y que te enrachas con 2 victorias por ahí que te encuentres y ya estás de nuevo en la posibilidad, digo. El problema, compadre, es que cuando juegas 6 de local y de los 6 pierdes 5, está difícil enrocharte en 2 o 3. Más cuando de los 4 que te quedan, 3 son de local. Sí, eso sí es verdad. Ahora, pues ha habido victorias y que de repente... Es que como que no entiendo el si ganamos, ya venimos con todo, estamos de lleno. Y luego perdemos y, no podemos ganar, son una basura. O sea, es como que muy extremista la situación de repente, ¿no? Pero ahora también, da para ilusionarnos, o sea, si Necaxa, como dices, se enracha, gana 2-3 y se mete, o sea, en verdad, no hablo de ilusionarnos con el título, porque está muy lejos en realidad, pero da para que digamos, ¿ya se cumplió, el equipo cumplió? No, en todo caso, me parece que no. En todo caso, yo lo que cuestiono es la cuestión, lo que dice ahí de la decepción, o sea, realmente... Precisamente, o sea, si no te ilusionas, pues tampoco te decepciones, ¿no? Man. O sí. O sea, más bien pero es sí. A ver qué pasa ella, o sea, tratar de disfrutar entendiendo la realidad del equipo, para cómo está. Pero en términos generales, la temporada de Necaxa ha sido decepcionante, en realidad. Sí, digo, sí. Sabíamos que no podíamos ilusionarnos con pelear por el título o lo que fuera, pero sí ha sido decepcionante. Sí, sí. Esperábamos un poco más, creo. Bueno, ok, estoy de acuerdo, pero, o sea, yo digo que ese punto de equilibrio en donde en lo que se esperaba y lo que sabemos que puede dar, creo que todavía está al alcance, pues, o sea, pues yo creo que todavía el equipo puede quedar tablas con lo que se esperaba de Necaxa para este torneo y con los jugadores y la situación que tenía, ¿no? Digo, yo creo que nadie esperaba que cambiaran de técnico tan pronto en el torneo, pero pues, en fin, Luego, Mako dice: da tristeza ver este equipo tan malo. Soy rayo de toda la vida, pero ya las últimas temporadas ni dan ganas de ver los juegos tan mediocres. Neta que dan ganas hasta de abandonar al equipo. Bueno, pues ahí sí ya cada quien, ¿no? Pues sí, nadie puede estar a la fuerza, ¿no? No, ¿no? O nadie puede obligar a otro a que siga viendo o apoyando a un equipo. Ajá. Además, pues sí, estamos de acuerdo que no han sido años buenos los últimos 2. Ya ponle tú que 3. Ahora la esperanza es que este cambie, ¿no? Y o sea, lo que me saca de onda es que ese tipo de posturas, cuando vimos un partido contra Atlas, con un poco más de idea, ¿no? Cierto, sí. En fin. Pues te digo, esos son los que elegimos para leer, porque hay más, algunos más, pero sí, no... No sabemos a quién le hablamos, entonces pues así es medio complicado. Firmen sus comentarios, por favor, banda. Y pues con un placer lo leemos acá. ¿Qué tenemos en Twitter? Ok. Twitter, hashtag de podcast NPR. Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, da. Quino Arias dice: a la pregunta realizada, ¿cómo va a patear la pelota la mascota del mundial si no tiene pies? Me recuerda cierto chiste de una persona solicitando amante a la que tiempo después llega a su puerta tocando el timbre una persona sin manos ni pies. ¿Acaso se... no, a ver, ¿qué? ¿Ya eso es todo? No entendí. Es un chiste. Ahí ¿tú entendiste? Sí, o sea, pero... No, o sea, pero... Pues, bueno, ¿qué? Ya. Bueno, ¿te lo explico? ¿Lo contamos o no? Es que ahorita con los patrones mejor. Bueno, está bien. Bueno, dice... Sí, me imagino por dónde va, pero bueno. Es que pensé que continuaba en otro tuit, pero no. Pero bueno, el mismo Joaquín dice... ¿Acaso se presentó un fenómeno paranormal o alguno de nuestros locutores le traicionó el home office como a cierto presentador de noticias de ESPN? Ahí les dejo la duda sembrada. No sé, Taker, ahí con quién andaba grabando, o sea, la semana pasada. Bien, viene a lo de la a colación de las risas, supongo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que aparte, ¿esas risas fueron en el contenido de Patreon, compadre? Y una, la primera... Sí, ¿verdad? Hubo una que sí fue en el programa normal, pero como que yo hablé encima y no se había escuchado. Hasta que quité mi voz, ya lo detecté. Y la otra sí fue en el contenido okay. de Patreon. Ajá. Pero ahora, si tú las oíste y yo no las oí... Pues entonces fue de tu lado, compadre. No, porque se graban. Debe haber sido en tu cocina. Se graban en tu canal. Pero a lo mejor fue un espíritu chucarrero que quería espantarte a ti y yo por eso no lo escuché. Pues a lo mejor. Pero bueno, el mismo Kino dice: en el tema Chicharito contra Selección Nacional, yo optaría por no llevarlo y de paso a otros 8 que ya pasó su tiempo. Aprovecharía para darle la oportunidad a las nuevas generaciones y llevar un buen proceso al próximo mundial. Total, que en este difícilmente pasaremos a la siguiente ronda. Y si llegara a pasar, pensando en cosas chingonas, lo que se logre del cuarto partido en adelante sería ganancia. Pero sabemos que lo económico pesa más que lo deportivo, así que sí, sí lo llevaría y que chingue su madre la Femex Food. ¿Cómo no? Uriel Botello dice, Taker y el mundial. Y nos pone un GIF de Thanos que dice, lo voy a gozar. Sí me entró de GIF, a ver, lo abrí. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Yo sí me voy a parar a las 4 de la mañana a ver el primer partido de cada jornada, ¿cómo no? Y más el primer día que juega Holanda. O sea, fíjate. El mismo Uriel dice, no sé si lo dije, es @botepower. Dice, van mis primeros pronósticos random para el mundial. Qatar se convierte en la segunda selección anfitriona en quedarse en fase de grupos. Estados Unidos y Canadá se quedan en fase de grupos también. México, pan con lo mismo, si bien nos va. O sea, pan con lo mismo no se refiere a fase de grupos como con Qatar, Estados Unidos y Canadá, sino que dice que cuarto partido, ¿no? Uh-huh. Si bien nos va. O sea, Estados Unidos y Canadá en fase de grupos y México en octavos. Ay, por favor, Uriel. Lo del Chicharo es por la indisciplina que tuvo, metió chamacas al hotel gracias al apoyo de un empleado de la federación y eso ocasionó que despidieran a aquel sujeto. Le pidieron que ofreciera disculpas y no quiso y eso ocasionó el veto. Ah, mira, esa ya no me la sabía. ¿Tú sabías eso? No, ¿cuánto chisme ahí? Pero, por ejemplo, Salcido metió chamacas, entre comillas, y nadie le dijo nada, ¿no? No sé, no me consta. Ok, el mismo Uriel pone, na mamen, ¿qué pedo con esa risa? Fue en la cocina de Murdoch, espero, por favor. Baldo Flores, @megaraven, dice, contenido Patreon, ¿ya me escuchas? Compadre, estoy escuchando hasta el más allá. Y así fue como Murdoch y Taker se subieron a un bocho negro a recorrer México para salvar gente y cazar cosas, el negocio familiar. Supernatural PR, hashtag Supernatural PR, muajaja. Regresa a Bote Power y dice, por cierto, curioso que en este próximo mundial haya 3 jugadores en activo a punto de conseguir su 5º mundial. Messi, Cristiano y Guardado. No, Ochoa no cuenta porque no jugó en todos los mundiales en los que fue convocado. ¿En qué fue convocado? Pues, pero ahí estaba. Sí, o sea, sí cuenta, ¿no? Por muy mal que me caiga ese pelos de no sé qué, sí cuenta, al final de cuentas fue a Copa del Mundo, ¿no? Sí, sí. Regresa Baldo Flores y dice, en corto, que no se olviden, si el siguiente torneo vuelve a armar el equipo San Román, estamos fritos. Poco puede hacer cualquier DT con estos planteles que un chavo de 17 exhibe el pobre nivel de los demás. Buenísimo Jorado, pero ¿y los demás? ¿Qué posiciones reforzaría en el siguiente torneo? Y no me refiero a lo que están haciendo bien, déjalo. Hoy en día Con el equipo tan malo, un jugador de 6 parece 10. ¿Qué posiciones habría que reforzar? ¿Qué posiciones hay que reforzar, compadre? Yo insisto en que lateral derecho, un lateral derecho, un extremo por derecha y otro delantero. Ahí estoy. ¿No oíste nada? Es que se desconectó. No. Y ya ves que cuando se desconecta, ¿escuchas risas? Sí, ya sé. No, ahora no. Estaba esperando, pero no, ahora no. Ok, lo bueno es que mi partido no se ha trabado. Ah, bueno. Pero bueno. estoy aplicando, la gente no sabe y no le importa seguramente, pero estoy aplicando el sistema de dos pantallas. Ok. Oye, pero bueno, ¿y tú qué posiciones? Es que ya no te escuché. ¿Qué dijiste? Pues de entrada yo traería un portero. Ok. Así. Y cambiaría a otros 17 jugadores del plantel, ¿no? Pero a Necaxa lo que le urge es un goleador, tal sí. cual. O sea, podemos hablar de que la lateral, de que el central, un central, yo traía un central, por cierto. La media cancha, lo que me digas. Pero si en un momento desesperado necesitas un gol en un partido X, ¿no? Un partido importante, lo que sea. Pues mete balonazos al área. Si tienes un goleador, uno de esos va a entrar, ¿no? Uh-huh. Si no tienes un rematador o un goleador, pues no, nunca. Entonces, yo pondré eso. Digo, Malagón, pues no sé si traería un portero, a lo mejor para meterle presión, traería un central y un centro delantero, un goleador. Okay. Gol de mi Liverpool, por si a alguien me interesa, 1-0. El mismo Baldo dice, queremos risas. Y pone entre comillas, aquí espantan parte 2, la venganza de Angélica. ¿Qué? ¿Cuál Angélica? No sé cuál Angélica, pero... Pero pues déjalo así, mejor no preguntemos, ¿no? ¿Será la de...? No vaya a ser algo ahí. ¿Aventuras en pañales? No tengo idea. En fin, bueno. Pero mejor que ya no se oigan risas ni no, cosas ya, extrañas. Ya estuvo. Y eso, antes era cuando grabábamos a la hora de las brujas. Que sí, decíamos, pero ¿no? Ahora era temprano. Con Don Alex. Ah, sí, ahora eran, ¿qué? Las 9 de la noche, ¿no? Las 10, quizás. 10, ajá. Sí, algo así, pero bueno. Y finalmente hay uno de la cuenta de Pasión Rojiblanca, que se arroba Pasión Rojiblanca, que cita un tuit de Don Mordoqueras, No sé si ese tuit entre en tu egoteca, dice, si eres monero necaxista y no tienes monos en un restaurante o bar, necaxista adornando las paredes, fallaste como monero necaxista. Y aparece un güey ahí de lentes, no sé quién sea, junto con, de fondo, las caricaturas de Agustín Delgado, Sergio Vázquez, Luis Hernández, Ricardo Peláez y el ratón Zárate, si no estoy mal, además de un par de camisetas necaxistas que también aparecen ahí. Y que desde la vieja ubicación adornan las paredes del Rayo Pibil, ¿no? Pibil, por supuesto. Como conmemoración okay, de este episodio patrocinado, ¿no? Ahí sí tenemos que aplicar la de este episodio del podcast NPR. Llega a ustedes por una cortesía de El Rayo Pibil. El Rayo Pibil, la mejor cochinita. Así sería el anuncio tal cual, ¿no? Algo así. Pero bueno, a ración, bueno, ya saben, si llegaron hasta este punto, saben que estábamos grabando estos días en el Rayo Pibil, ahí aprovechando la visita de Don Murdoch a la capital. Pues es todo en el Twitter. Por cierto, el Rayo Pibil, lo pueden seguir en arroba el Rayo Pibil. Es todo, compadre, en el Twitter con el hashtag de Podcast NPR. Muy bien, pues yo creo que ya es momento de irnos despidiendo. Y pues desearles mucha paz, mucha calma, la van a necesitar, porque San Luis y luego Tigres, pues sí está pesadito, ¿no? Por lo pronto, pues enciendan, prendan sus veladoras, señores, diría Tintán, y a rezar el rosario, y esperemos que todo salga bien. Hablando de Tintán, también pueden decir, aplicar la de un tequila doble antes de que empiecen los madrazos, ¿no? Exacto, también. Que, ay, Tintán es de esos que también a mí me parece de, ay, ¿en serio? Pero bueno, ya veo venir las críticas ahí. Ahorita con los patreones, si quieres. Ya lo dije, ya que. Sí. No, bueno, ok. Entonces ya nos vamos a ir despidiendo, compadre. Pero antes, redes, ¿no? Ah, sí, sí. Digo. Redes. Don Murdoqueras lo encuentran en... en @murdoqueras, en Twitter, Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Usted, déjese venir. ¿Y usted, señor Taker? Es que espérame, me distraje aquí. En Twitter e Instagram como @GerardoTaker, Gerardo Taker con K. Y fíjate, ahorita que abrí, le piqué al ¿cómo se llama? El Twitter. Me encontré unos tweets que no leímos. Me imagino que fue cuando no tuvimos programa. Que tienen el hashtag. Porque ¿sí? Digo, los encontré porque también tienen mención. O sea, tienen la arroba pasión rojiblanc. ¿Te acuerdas aquel saludo que nos reclamaron porque no pusimos de Sotelito? Aquel personaje que sale uh-huh. en un video mentándole a la madre a la directiva y que son tal por cual. Pues después de que lo leímos, nunca, no recuerdo haberlo leído, mensaje de Aldous Slaytanic, que es arroba Valverot. Decía, muchas gracias a la producción de Pasión Rojiblanca por producir el saludo de Sotelito. No cabe duda que sí nos consienten a los patreones. Y ponía ventajas de ser patreón y podcast NPR. Y hay otro mismo de él, que tampoco recuerdo, ha de haber sido cuando tuvimos falta, que no venimos a hacer programa y luego se quedó. Necaxa de local todo el torneo con cualquier equipo. Y como hashtag pone en el podcast NPR y estamos hartos de... Y pone una imagen de... ¿cómo se llama el personaje de Bob Esponja que no es Bob Esponja? ¿Patricio? Ajá. En lo que diría Hugo Sánchez, una bajada de pantalones, literal. Y dice, cóbrate. Es todo. Ahora sí, es todo, compadre. Y una disculpa a Aldo, pero pues no... Esos nunca los vi. Pero ya están leídos un mes después, pero ya están leídos. ¿Cómo no? Bueno, pues pues ya vámonos entonces, señor Taker. Ok, vámonos. Esto fue el episodio número 108. Un episodio remix, podríamos decir. Grabado en... Nos tardamos 3 días grabando este episodio. Es una barbaridad. Nunca había sucedido eso, creo. Pero bueno, ya está. 108. Nada más recordarles que regresamos la próxima semana. Y mandar un saludo allá a nuestros compadres del Rugby Bill, que se puso muy sabrosa la plática, la neta, ahí con Héctor y Daniel. Ya hicimos el anuncio, pero pues, el que no ha ido, vaya. La verdad, la comida está rufa, ¿cómo no? Y cuando hay partido, pues hay ambiente necaxista aparte, ¿no? Entonces, vámonos, yo soy Gerardo Taker, conmigo estuvo mi compadre y amigo, mi ranchero favorito, Don Mordoqueras. Vámonos, compadre, bye. Vámonos, saludos al Rugby Bill. Nos vemos pronto, esperemos. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.